Estamos comunicados con el titular de CTA, Hugo Yasky. Habíamos charlado hace un par de semanas, pero se nos cortó en aquel momento. Hugo Yasky, retomamos la comunicación. ¿Nos escuchás? Sí, perfectamente. Buen día. Te saluda Joel Cornejo y Quique de la Calle. Un abrazo para todos. Hugo, el planteo, la discusión, lo que queríamos traer a la mesa, tenía que ver con las próximas elecciones en CTA y en realidad discutir y pensar lo que se está discutiendo en el fondo de esa elección, que es cuál va a ser el rol de la CTA en los próximos años, digamos, que cómo ves esa discusión que se está dando al interior de CTA. Yo creo que es un momento de debate y de reflexión importante para toda la militancia de la CTA y también para los trabajadores y para los movimientos sociales. Creo que estamos definiendo la necesidad de avanzar con una central que tenga capacidad de convertirse en un eje convocante para profundizar un proceso de transformación, de distribución de la riqueza, de democratización de nuestra sociedad y sobre todo de generación de un proceso participativo que permita que sean los trabajadores, las organizaciones sociales, los movimientos sociales, los que nos constituyamos de alguna manera en el bloque que desde el campo popular posibilite avanzar con más profundización de los cambios y con más sintonía con la etapa de cambios que vive en Latinoamérica. Creo que ese sería uno de los temas principales que estamos proponiendo desde nuestra agrupación, la lista 10, que trata de llegar a todo el país. ¿Las elecciones cuándo se van a celebrar? Las elecciones son el 23 de septiembre. Nosotros el día viernes vamos a presentar en el Teatro Ateneo las caras que van a representar la propuesta de la Corriente Nacional CTA de los Trabajadores. En Capital Federal vamos a presentar a los candidatos que van a encabezar la fórmula. Ahí va a estar Beto Pianelli de Subterráneo, el compañero Eduardo López, dos referentes muy importantes para nosotros. Eduardo López fue el que en las luchas contra las políticas de Macri, contra la educación, cuando fue la avanzada de Delfino Palacios, contra ese estado represivo que quiere armar Macri, todo ese movimiento que tuvo a movimientos sociales, agrupaciones juveniles, a sindicatos, tuvo un papel importante Eduardo López. Beto Pianelli es un compañero reconocido por la militancia y la lucha de los compañeros de Subterráneo. En provincia también va a estar acompañando esta fórmula un compañero de ATE. A nivel nacional, el compañero de ATE que participa es el Non Frondizi. Pedro Guasesco es otro de los adjuntos, voy yo. Y vamos a presentar la fórmula bonaerense de la CTA, que va a estar encabezada por Roberto Baradel, que es el referente de los docentes de la CTA en provincia de Buenos Aires. Y va a estar el compañero Moncho Alessandrini, él pertenece a ATE, secretario general de la zona norte de ATE, y un compañero de judiciales, el adjunto de los judiciales bonaerenses, el compañero Pérez Guillén. Además vamos a presentar los distintos compañeros y compañeras de las fórmulas en las provincias. Esto va a ser a las 18 horas el viernes, ahí en la calle Paraguay, en el Teatro Ateneo. Hugo, nos pasa cada vez que publicamos notas en la agencia Paco Urondo, el tema respecto a CTA, hay muchos comentarios en general, muchos que apoyan la gestión de ustedes, pero hay otros que les cuestionan severamente el acercamiento que ha tenido CTA al kirchnerismo. ¿Cuál es su reflexión sobre lo que ha sido su gestión y este acercamiento, esta buena sintonía con el gobierno nacional? En realidad, nuestra gestión responde a un modelo histórico de construcción sindical, que es el de la autonomía. Nosotros, frente al gobierno, nos manejamos con autonomía. Hemos sido críticos cuantas veces lo tuvimos que ser o cuantas veces entendimos que correspondía a la crítica. Así participamos de las conferencias, de las marchas, de los actos que se hicieron en el INDEC. Hemos sido críticos respecto de la política hacia la hacia las organizaciones sindicales. Por eso hemos hecho las marchas en estos últimos 3 años, infinidad de marchas, reclamando la personería gremial, la libertad sindical. Hemos reclamado la asignación universal por hijo hasta que se concretó. Hay cosas del gobierno nacional que criticamos. Podríamos citar la falta de una definición clara en el tema de la política minera, el hecho de que todavía se ha puesto a un modelo distributivo basado más en el derrame que en algunas reformas estructurales de fondo. Pero hay otras cuestiones de este gobierno que desde la mirada del campo popular hemos apoyado. Si hubiésemos estado absolutamente errados, si cuando fue el conflicto de la 125 hubiésemos adoptado una actitud esquiva, neutral, o hubiésemos ido directamente, como algunos fueron, a los actos convocados por la burguesía agraria de la sociedad rural. Hubiésemos estado meando fuera del tarro mal si no hubiésemos bancado y apoyado la política de derechos humanos que hace que los genocidas hoy estén en la cárcel. Hubiese sido un error tremendo no salir a reclamar, apoyar en la calle la reestatización del sistema jubilatorio, que es una bandera de lucha histórica de la CTA. Lo mismo hicimos con la asignación universal por hijo, que peleamos para que eso se hiciera realidad. Es decir, ahí está la mano de la CTA, la lucha empeñada durante años para lograr esa conquista. Ahora, en el momento en que el gobierno decide ponerlo en práctica, por supuesto que nosotros salimos a bancar eso, reclamando lo que falta. Falta que llegue a los pibes indocumentados. Este es un proceso que se tiene que extender al conjunto de los chicos y chicos, y sobre todo los indocumentados. Pero estas cuestiones no quitan que haya medidas del gobierno que nosotros hayamos bancado y que forman parte de las contradicciones que viven otros países de América Latina, donde hay gobiernos como el de Evo Morales, el de Chávez, el gobierno de Lula, el de Uruguay, que son gobiernos que tienen medidas contradictorias muchas veces, pero en el marco de la ruptura con el neoliberalismo. Para nosotros sería un error tremendo, y esto es parte del debate, posicionar a la CTA como parte del entramado opositor alentado por grandes poderes fácticos, entre ellos los grandes multimedios, que sueñan con la posibilidad de lo que ellos denominan este ciclo populista en América Latina se termine. Creo que ese es un debate de fondo. Jackie, tengo dos preguntas sobre todo este tema, que a medida que se va acercando la elección se va poniendo más y más caliente. La primera pregunta es respecto de si es imposible ya una lista de unidad. ¿Es imposible constituir una lista única? Es imposible constituir una lista única, porque en los términos que se ha parado el sector que hoy disputa con nosotros la conducción de la CTA, con una actitud proscriptiva, con una actitud casi diríamos de soberbia, no hubo ni siquiera la posibilidad de discutir una lista unida. Ahora, no es imposible pensar en que en la futura conducción estén representados todos los sectores. ¿Cómo sería posible esto? A través de una propuesta que estamos haciendo, que es componer la próxima conducción en base al voto proporcional, es decir, que aquellos que obtengan la mayoría de los votos se queden con la mayoría de los cargos, pero que proporcionalmente, de acuerdo a la cantidad de votos obtenidos, la minoría participe también en la conducción de la CTA. Ese sistema hoy no existe, digamos, hoy el que gana se queda con el 100% de los cargos. Hoy el que gana, aunque gane por 5 votos, se queda con el 100% de los cargos. No así en los congresales, donde hay proporcionalidad directa. Nosotros lo que proponemos es extender el criterio de la proporcionalidad directa que existe para congresales a los miembros de la conducción. Y esto lo hacemos por una convicción. Más allá de las diferencias que tenemos en la lectura de la etapa, más allá de las diferencias que tenemos en el papel que debe jugar la central, en las alianzas que debe construir, más allá de las diferencias que tenemos en relación a la forma concreta de avanzar con la incorporación de los compañeros del sector privado, como lo estamos haciendo con subterráneos, más allá de esa diferencia, creemos que es posible en un marco de pluralismo tener una futura conducción donde, bueno, estén representados dos sectores, como pasa en la CUT de Brasil, como pasa en la Central de Trabajadores del Uruguay. Es decir, empezar a tener una cultura donde terminemos con esa idea del hegemonismo y de que es un poco un reflejo, pienso yo, del unicato trasladado a la forma de conducción. Ya que la segunda pregunta, y me parece que es el tema por ahí más interesante de todos estos debates, tiene que ver con un debate que se ha armado alrededor de la posición que ha tomado Milagros Sala en esta elección. Hasta donde yo sé, y lo que se sabe, es que ella participa de las listas de la línea opositora, la línea que va con De Micheli, con De Genaro. Y en otro lugar, bueno, ella se siente muy cerca del gobierno nacional. ¿Qué lectura haces vos del rol de Milagros Sala en esta elección? Es una situación bastante contradictoria, pero en realidad sería mejor que lo explique la propia Milagros Sala, porque yo creo que evidentemente hay contradicciones. Nosotros marchamos juntos cuando fue el conflicto de la 125, y del lado de Víctor De Genaro, bueno, ese conflicto se lo veía como una pueblada, como un movimiento popular. Se privilegiaba la posibilidad de investir contra el gobierno y no se veía que atrás de eso estaba la burguesía agraria, qué sé yo. Milagro en eso tuvo definiciones muy claras, muy firmes. Hoy ha tomado por este camino, eso es contradictorio, pero es mejor que ella misma explique y se explique en este tema. Una pregunta también vinculada con esto, y entiendo la complejidad que tenga esa discusión, es por ahí quienes hacen una lectura más descarnada de la interna de CTA es quienes plantean que en algún lugar se está enfrentando el gremio de los docentes contra ATE. ¿Esto es posible leer en esa clave? Digamos, la estructura, la columna vertical de una de las listas son los docentes y en el otro caso los estatales. No es así, porque muchos compañeros estatales, por ejemplo, históricos, Nono Frondizi, nadie puede negar lo que significa en la historia de ATE, el Moncho Alessandrini, y compañeros de muchas provincias juegan con nosotros. No, y además esa lectura sería posible, porque uno diría, bueno, esa lectura, ¿cuál sería? Consistiría en plantear que es el enfrentamiento del aparato de ATE contra el aparato de CETERA, nada más que eso. Eso sería posible si hubiésemos estado de acuerdo en todo. Víctor De Genaro, Yasky, hubiésemos marchado juntos a favor o en contra de la 125, si cuando fue la segunda vuelta en Capital y nosotros salimos a plantear la necesidad de hacer un frente para evitar que Macri ganara, hubiésemos estado juntos. Si hubiésemos estado juntos cuando se debatió el tema del uso de la reserva, si en esos momentos hubiésemos estado juntos, la verdad que presentarnos hoy en dos listas y enfrentarnos sería un mamarracho, un papelón. Tendríamos que reconocer que lo único que buscamos es el sillón, el aparato. Ahora, venimos de 4 años donde es público y notorio cómo costó convivir en la CTA y cómo se confrontaban distintas miradas, distintas propuestas, el marco de alianza que se construye en un momento cercano al Grupo A, la idea de que, bueno, era mejor terminar con este gobierno que e incluso al costo de que la cosa terminara en manos de la derecha. Así, mirada muy confrontada en todo lo que tiene que ver con la construcción de la central y con el papel que tiene que jugar, de manera que no se explica por el tema de ATE y CETERA, porque, como te decía, no son dos aparatos que coinciden en todo y hoy se pelean por el sillón. No, somos dos miradas que históricamente en estos 4 o 5 años hemos tenido muchas diferencias, no se han podido sintetizar, no se han podido saldar. Hay compañeros de ATE que juegan con nosotros a pesar del apriete que le hace el aparato, y hay algunos compañeros de CETERA incluso que jugarán con la otra lista. Hugo Yasky, titular de la CTA, te agradecemos mucho la comunicación. Hasta luego, buen día. Era Hugo Yasky, habíamos charlado hace un par de programas atrás con él. En aquella oportunidad se nos cortó y nos quedó. No pudimos dar esta discusión que tenía que ver con lo que está ocurriendo en la CTA. Pudimos hacerlo largo y tendido, dio algunas definiciones fuertes y muy claras en todos los temas sobre los cuales se lo consultó. En el tema de Milagros Sala, en algún punto pateó para la pelota para otro lado, porque bueno, también es una situación muy complicada y nos pasa a todos que, por un lado, ella tiene un planteo muy fuerte en defensa del kirchnerismo, con todos los costos que esto tiene también para ella, y en el caso concreto de STA, bueno, tiene una relación también muy propia, muy personal con Víctor de Llenaro, aunque no haya compartido la visión de Víctor de Llenaro en muchos temas, porque en la 125, bueno, en todas las políticas del gobierno, Milagros Sala está del lado del gobierno. En el caso de STA parece primar la relación con Víctor de Llenaro. Hugo Yasky, creo que la frase que eligió fue la de situación contradictoria, pero nos propuso que habláramos con Milagros Sala, que estamos buscando a la dirigente de la Tupac para charlar con ella sobre cuál es su postura sobre el tema.